Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y empezar a hacer más talleres, con la idea también de aportar a distintas colectas y distintas situaciones que estaban sucediendo también el año pasado en la pandemia. Es decir, no tener como enemigo a un ente inanimado y demonizado como las drogas, sino que promueve el acceso a intervenciones de reducción de daños y gestión de los riesgos vinculados al uso de sustancias psicoactivas. Esto es sumamente injusto. No queremos ser nosotros quienes apliquemos la desigualdad, profundicemos la desigualdad en el acceso a la educación. La forma en que empuja, corrompe y que interfiere el poder de la empresa multinacional minera a todos los niveles de gobierno es inmenso. Uñochipantu, además de renovarnos la energía, de acompañar a la naturaleza, también nos renueva el compromiso por cuidar a la naturaleza, el compromiso por no dejar que se sigan rompiendo el iltrofimogen, la biodiversidad. Enfoques. Argentina y más allá. Desde el año 2020 se viene realizando un ciclo de talleres a beneficio de la comunidad trans travesti. La iniciativa responde a la necesidad de generar fondos y difusión para les trans travestis dentro y fuera de las cárceles. Conversamos con Iaru Olima, parte de la organización del ciclo Resistencia Trans. Bueno, el ciclo Resistencia Trans es un ciclo de talleres virtuales que empezó el año pasado con una amiga. Tuvimos así como una idea entre nosotros dos para apañar a una amiga trans que estaba en una situación muy difícil del otro lado de la cordillera. Y bueno, mi amiga Fau, que vive en Misiones, también empezó a mover desde ahí, yo desde acá de Chubut, y bueno, también estaba siendo como muy difícil todo, digamos, para la presencialidad, entonces elegimos que sea ese el medio, todo virtual. Y fue muy bien en ese taller, fue un taller de cosmética natural, y a partir de eso empezamos a manejarnos y empezar a hacer más talleres, y con la idea también de aportar a distintas colectas y distintas situaciones que estaban sucediendo también el año pasado en la pandemia, y que afectaba un montón también al colectivo trans travesti por no poder trabajar. Y bueno, y al principio dimos un par de talleres nosotros y después abrimos así convocatoria y la gente también empezó a sumarse, gente de todos lados del territorio, digamos. Todavía no hemos cruzado tanta frontera, pero estamos viendo también por el tema de los medios de pago y eso, porque varia gente, no sé, de Chile o de México también nos ha escrito como para poder participar. Tenemos un Facebook que se llama Ciclo Resistencia Trans y después Instagram, que se llama ciclo.resistencia.trans. Uh-huh. Y ahí están subidos los distintos talleres que se han dado. Uh-huh. Y los que también se van a dar. El próximo taller, que se da este 4 de julio a las 6 de la tarde vía Meet, también eso, se pueden, hay distintas plataformas, puede ser vía Facebook, vía Meet o Zoom. Se llama Abrir la herida colonial, acercamiento a teorías, pensadores, acciones anticoloniales y antirracistas. Los da Nye Engai. Y parte de ciertas preguntas y disparadores a partir de eso y de textos de pensadores y teóricas antirracistas, anticoloniales, para trabajar destinado también a personas racializadas. Entonces, como que para interpelar también y jugar un poco dentro de esas preguntas y distintos pensadores, como Aimé Césaire, acá digo los textos uh-huh. que se van a trabajar, Discursos sobre el colonialismo, Audre Lorde, La hermana de la extranjera, Bill Hooks, Teoría como práctica liberadora, y Gloria Anzaldúa, Chicanas deslenguadas, Vivir en la frontera. Bueno, y se da por Meet, 1:30 aproximadamente, y el valor sugerido es de $500. Ese es el valor sugerido que estamos trabajando para todos los talleres, digamos. Medios de pago tenemos distintos CBUs y distintos también Mercado Pago, dependiendo de las colectas que se apañen. Ahora estamos trabajando con 3 colectas. Uh-huh. Una es coordinadora Les Parias, que es una coordinadora anticarcelaria, es para la comunidad trans travesti que está dentro de las cárceles. Funciona en La Plata, con distintos penales, digamos, con la gente que está en Ezeiza, en Florencio Varela, en la alcaldía Petinato de La Plata, que es como un lugar también medio temporal, pero y después Lizzie, que es una compa trans de Misiones, que está muy vulnerada, es una persona neurodiversa y en situación de calle, entonces también va directamente para Lizzie. Y después Furia Travesti, que es una colectiva de La Plata, nada, también para la comunidad trans travesti. Esas son las que estamos trabajando ahora. Y bueno, y el año pasado, eso también va rotando a las distintas colectas, ¿no? El año pasado también trabajamos con la comunidad trans travesti de Trelew, de acá de Chubut. Armamos como unos módulos también así con comida, leña. Así que eso también va rotando. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. Esta semana se lanzó también en El Bolsón una campaña que intenta revertir el perjuicio y consecuente daño a las personas que consumen drogas. Desde el Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Área del Bolsón estarán participando y acompañando la campaña internacional Acompañe, no castigue, sin despenalización no hay salud mental, esperando que otros servicios y áreas del Ministerio de Salud se sumen a esta campaña enmarcada en algunos de los lineamientos del Programa de Salud Mental Comunitario de Río Negro. Charlamos con Juan Gutiérrez, médico de área, quien explica los por qué y a qué apunta dicha campaña. Soy Juan Gutiérrez, especialista en salud mental comunitaria y psiquiatría. Trabajo en el Servicio de Salud Mental Comunitaria y Adicciones del Hospital del Bolsón, en la provincia de Río Negro. Participo en el equipo médico de referencia en cannabis de ese hospital y soy parte del Comité Médico Científico de la ONG Ciencia Sativa. Quiero invitarles a reflexionar sobre la campaña global Acompañe no castigue, una campaña destinada a crear conciencia sobre el daño causado por la criminalización de los usuarios de drogas psicoactivas. El 26 de junio fue designado el Día Internacional de las Naciones Unidas contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Muchos gobiernos celebran aquel día las contribuciones realizadas a la llamada guerra contra las drogas. Sí, escucharon bien. Una guerra que finalmente, en vez de combatir a las drogas, ha generado numerosas consecuencias negativas como la violencia, la corrupción, hacinamiento en cárceles, graves vulneraciones a derechos humanos y el incremento del estigma y la marginación de los usuarios y las usuarias de drogas psicoactivas. Acompañe y no castiguen es una campaña global que busca resignificar este mensaje, es decir, no tener como enemigo a un ente inanimado y demonizado como las drogas, sino que promueve el acceso a intervenciones de reducción de daños y gestión de los riesgos vinculados al uso de sustancias psicoactivas. Es por eso que este año nos preguntamos, ¿qué está dado vuelta? Si sujetos de derecho capaces de tomar sus propias decisiones, guiados por los principios de placer y displacer, son criminalizados por el simple hecho de consumir sustancias psicoactivas. Es indispensable considerar la dimensión sociocomunitaria que posibilita un enfoque integrador del ser humano. La historia, la cultura, la política y la economía atraviesa la problemática de las drogas desde inicios de la humanidad. Cuando pensamos en qué está dado vuelta, pensamos en un sistema que, lejos de acompañar integralmente estos procesos de consumo, genera más estigma y violencia a su alrededor. Y es por eso que sin despenalización no hay salud mental, y la salud mental es un derecho. Es importantísimo poder ser parte de la discusión en la modificación de las políticas de drogas que impiden el acceso a intervenciones que permitan la reducción de riesgos y daños para poder eliminar la criminalización de las personas usuarias de drogas. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Bariloche, Río Negro. Docentes autoconvocados de Bariloche realizaron, entre otras acciones, un cartelazo en defensa de la educación. Escuchamos a Amanda, profesora de geografía y delegada en el set número 2 de la Escuela Industrial de Bariloche. Estamos haciendo un cartelazo porque realmente estamos muy molestos, estamos muy tristes, estamos muy preocupados por durante todo este tiempo que no hubo presencialidad en las escuelas, se podría haber vacunado a todos los docentes y en una decisión maratónica de no sabemos bien quién, desde el día viernes están vacunando a todos los docentes de nivel medio de San Carlos de Bariloche. Entonces, es que la gobernadora emitió una resolución por la cual las clases vuelven presencial a partir de hoy hasta el día viernes, con lo cual nos parece un desacierto total, primero porque hoy ya las clases están suspendidas en la mayoría de las escuelas de Bariloche porque están los docentes vacunándose, después porque no se está respetando este tiempo de adaptación y observación una vez que te ponen la vacuna. Tenemos muchos compañeros que realmente les afectó muy mal. Pensá que hoy hay más de 300 docentes que se tendrían que vacunar y mañana presentarse a trabajar en las escuelas. Entonces, la verdad nos parece un desacierto total. Y por otro lado, hay otras cuestiones que también nos preocupan mucho, que vemos que no se están tomando en cuenta, que es el estado de los edificios escolares. Hay muchos edificios que no tienen calefacción, que los techos están rotos. Nos preocupa también esto de la ventilación cruzada. Nosotros vamos a volver a las aulas con ventanas y puertas abiertas. Hoy acá en Bariloche hace mucho frío, está lloviendo, se están anunciando nevadas para estos días. Y en esas condiciones vamos a volver a las escuelas. Otro tema, no menor, pero es el tema de la portabilidad de dispositivos digitales para nuestros alumnos y para los docentes. Y el tema de la conexión a internet o la liberación de datos que no hay. Entonces, nosotros vemos que todo esto es sumamente injusto. No queremos ser nosotros quienes apliquemos la desigualdad, profundicemos la desigualdad en el acceso a la educación. Y la verdad que dijimos basta. Queremos que nos escuchen, queremos que la población sepa, escuche nuestras realidades. No somos vagos, no estamos de vacaciones, estamos muy preocupados, seguimos trabajando en casa, pero no solamente eso, o sea, nosotros también estamos desde el año pasado sosteniendo un sistema que se tendría que haber sostenido desde los distintos ministerios. Nosotros desde el año pasado venimos aportando a los módulos alimentarios porque muchos de nuestros estudiantes, sus padres se han quedado sin trabajo y el módulo alimentario fue muy importante en su realidad cotidiana. Venimos aportando a la compra de leña, venimos aportando a la compra de datos, a la compra de medicamentos. Entonces realmente como que simplificar todo esto a una vacunación rápida y volvemos todos al aula es negar y ningunear el trabajo de los docentes y la realidad de nuestras comunidades. Así que por eso decidimos manifestarnos. Nosotros decidimos autoconvocarnos porque en muchos de los reclamos no vemos un 100% de acompañamiento del gremio. Como vos sabrás, ayer estuvieron en plenario los secretarios generales de toda la provincia y realmente su respuesta ante esta situación nos dejó sin palabras. Esa es la realidad. Nosotros esperábamos que haya un pronunciamiento fuerte porque realmente, o sea, nosotros no estamos pidiendo solamente vacunación, estamos tratando de que se vea todo el panorama que nos atañe a nosotros como docentes, a nuestros estudiantes, a sus familias y a nuestras familias, va más allá del aula. Y la verdad que no hemos visto un acompañamiento en esta mirada. Entonces, si bien nosotros pertenecemos al sindicato, queremos de esta forma manifestar que por lo menos en San Carlos de Bariloche muchos de los docentes estamos en desacuerdo con las medidas que adoptó el plenario del día de ayer. Particularmente las realidades de las escuelas son todas diferentes, porque en algunos los edificios estaban en funcionamiento, en el caso de la escuela industrial no estaba en funcionamiento, los techos estaban todos rotos, vinieron desde construcciones escolares y se dieron cuenta que era imposible aplicar el protocolo tal cual lo establecía provincia porque la ventilación realmente no daba, había que cambiar todas las ventanas, cosa que todavía no se hizo, por un lado. Por otro lado, no todas las escuelas tenían los insumos, es decir, el alcohol en gel o el alcohol diluido, no todas tenían las pistolas de temperatura, no había, por ejemplo, jabón, no había papel. Y en el caso de la escuela industrial, puntualmente, estamos hablando de un cuerpo docente de 187, para los cuales los docentes se tuvieron que comprar muchos las máscaras. Muchos nos tuvimos que comprar las máscaras porque no había. Una cosa irrisoria, anecdotaria, es decir que cuando nosotros teníamos que presentarnos al aula, en la escuela industrial había 11 máscaras para 187 docentes. O sea, una tomada de pelo importante. Cuando, en el caso de la escuela industrial el año pasado, nos dedicamos a preparar los portasueros para el hospital zonal, las escuelas industriales cuentan con impresoras 3D, el material que se tenía en la escuela se utilizó para hacer máscaras que fueron utilizadas en el hospital, en Intecnus, en la cooperativa eléctrica, y cuando nosotros teníamos que volver al aula no teníamos máscara. O sea que muy desigual toda la cosa, fue como un sálvese quien pueda, el que tiene empieza, el que no tiene no empieza, así que es muy, muy, muy triste la verdad, muy triste todo esto. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Puerto Madryn, Chubut. La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn declaró inadmisible el amparo interpuesto por las comunidades mapuche tehuelche exigiendo la consulta previa, libre e informada por parte de la legislatura de Chubut antes de tratar el proyecto de zonificación minera. La acción judicial había sido declarada admisible por la jueza Carolina Barreiro, quien dictó una medida cautelar suspendiendo el tratamiento del proyecto hasta tanto ella resolviera el amparo. Esta resolución fue apelada por el gobierno provincial y la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de Barreiro declarando la inadmisibilidad del amparo. Esta nueva sentencia fue apelada ahora por las comunidades. Desde Enfoques dialogamos con Juan Manuel Salgado, abogado patrocinante, quien se expresa acerca del argumento utilizado por la Cámara, la expectativa que tiene en la resolución de esta causa y reafirma la vigencia de la medida cautelar hasta tanto se resuelva la apelación que han presentado y, en consecuencia, la imposibilidad legal de la legislatura de avanzar en el tratamiento del proyecto de zonificación minera. Bueno, mira, yo he presentado un escrito recurriendo, o sea, apelando, diría en un lenguaje más común, la decisión de la Cámara para que la trate el Superior Tribunal de Justicia. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta además lo que han resuelto no solo la Corte Suprema, sino la gran mayoría de los tribunales del país, e incluso otras cámaras de apelaciones en la provincia, la decisión de la Cámara de Puerto Madryn es disparatada, para decirlo menos, porque dice que el momento para interponer el amparo, para hacer la demanda de amparo, es de se venció el 20 de diciembre del año pasado. Y esto tiene es una aclaración. La Constitución Provincial ni la Constitución Nacional le ponen término al amparo. Es un término que está puesto por ley, que en muchos casos no está mal, ¿no? Uh-huh. Porque para evitar que uno meta un recurso de amparo que resulta que es algo urgente y necesario y después de haber dejado pasar meses y meses de que el Estado haya actuado en contra de algún derecho. Pero acá resulta que la forma en que el Estado impide la consulta y la participación de las comunidades no es algo que se advierta el primer día. No es que al día siguiente de que el Ejecutivo presenta el proyecto de ley, ya al día siguiente uno puede decir, la Cámara de Diputados de la provincia se opone a la participación indígena. ¿Cómo lo va a decir al día siguiente? ¿Cómo lo va a decir? La legislatura tiene mecanismos bastante lentos de adopción de decisión. Si nosotros hubiéramos hecho el amparo en el momento en que la Cámara dice que son los primeros días, nos lo hubieran rechazado, y con razón, porque nos hubieran dicho, pero esto es prematuro, ¿cómo sabe que la legislatura no los va a llamar para realizar un proceso de consulta? Entonces, nosotros hubiéramos presentado un amparo, allí nos lo hubieran rechazado por prematuro. Lo presentamos después, y después que tuvimos que demostrar que había una voluntad de la legislatura de no hacer procesos de consulta, y para demostrarlo se le pidió dos veces, y entonces recién cuando demostramos que la legislatura no tiene voluntad de consultar a las comunidades, nos dicen, pero se le venció el término. El plazo está pensado para cuando el Estado toma una decisión, le pone fecha, y a partir de ahí uno tiene derecho a quejar y hacer el amparo. Pero aquí no hay una fecha en que digan, aquí empezó a obstaculizarse el derecho de consulta. Es más, la propia Fiscalía de Estado, cuando apela, dice, la legislatura todavía podría llamar a consulta. Está diciendo que en realidad el amparo fue prematuro. Y la Cámara resuelve, no, el amparo no fue prematuro, al contrario, está pasado de término. Uno dice un argumento, el otro dice otro, pero resulta que a lo que tienden es a impedir el ejercicio de los derechos de las comunidades. De los argumentos que nosotros hemos expuesto en el amparo fue que el defensor general, que es parte del Poder Judicial, se dirigió a la legislatura en el mes de diciembre diciéndoles, mire señores, esto necesita tener un proceso de consulta previo. Esto fue una nota que hizo el defensor general alrededor del 15-16 de diciembre. Y ya la Cámara dice, 4 días después ya se venció el plazo para el amparo. Pero, ¿cómo 4 días después? Sí. Digamos, han pulverizado la acción de amparo con este fallo. Le han cerrado una puerta a las comunidades originarias. Que no vengan después, cuando hay cortes de ruta, cuando hay acciones directas, a decir, no, pero vayan primero a la justicia, porque esto es lo que han logrado, que la gente diga, ¿para qué vamos a ir a la justicia? Para que nos salgan con burradas como esta. Hubo una medida cautelar, la medida cautelar se apeló, pero la Cámara no la trató, directamente dijo, no nos tomamos el trabajo de tratarla porque el amparo es inadmisible. El único tribunal que estudió una medida cautelar y lo resolvió fue la doctora Barreiro. La Cámara no lo hizo. Entonces la medida cautelar no puede seguir, no puede decirse que está revocada. Mientras no esté firme el fallo de la Cámara, la medida cautelar se mantiene. Esto no quiere decir que la legislatura de hecho no haga lo que quiera. Está bien, digamos, en teoría, de acuerdo a lo que dicen, de acuerdo al derecho, no, la legislatura sigue impedida de tratar el proyecto de zonificación. De todos modos, esto no tranquiliza a nadie. Es evidente que es necesario mantener la movilización, mantener la presión popular frente a la legislatura, porque la forma en que empuja, que corrompe y que interfiere el poder de la empresa multinacional minera a todos los niveles de gobierno es inmenso, sí. Y no se va a cambiar por una decisión judicial. La Cámara va a tener que resolver si remite el expediente al Superior Tribunal de Justicia. Si no, hay otros recursos que se llaman de queja, en donde uno lo presenta ante el Superior Tribunal de Justicia y le pide que remita el expediente. De todos modos, yo tengo poca esperanza. A partir de esto, tengo muy esperanza en los restantes niveles de la justicia provincial, porque veo que hay una colonización por parte del poder político muy grande. De todas maneras, vamos a intentarlo. Vamos a intentar plantearlo en el Superior Tribunal de Justicia y después lo plantearemos en la Corte Suprema. Se hace, es decir, es una desgracia. Uh-huh. En la provincia de Neuquén, para caso por el estilo, la Corte demoraron más de 10 años. Pero alguna vez tienen que dejar de quedar impunes este tipo de jueces que realmente fallan en contra de lo que es lo que establece la doctrina constitucional, porque piensan que o uno no tiene recursos, o uno se va a cansar, o la Corte Suprema lo va a decir muy tarde. Alguna vez se les va a acabar. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El 21 de junio se celebra el Wiñoy Tripantu, puerta de inicio a un nuevo ciclo del año. Pasa la noche más oscura y el sol comienza su regreso hacia esta parte del mundo. Las fuerzas se renuevan y la naturaleza, como siempre, indica el camino. Para los pueblos originarios son días de celebración, de reunirse en familia, con la comunidad, de compartir saberes. Escuchamos el testimonio de Fernando Pichunleo. Bueno, lo primero y lo más importante, el Wiñoy Tripantu, o Huechipantu. Wiñoy sería como el regreso de la salida del sol, ¿no? Todo ese proceso que se produce en este momento del ciclo natural, que no es un día o dos, sino que pueden ser a veces 10 días, una semana, más o menos, ¿no? Es todo ese proceso. Y después el Huechipantu, que es el día, concretamente el día en donde se genera este inicio de nuevo ciclo, ¿no? Donde las fuerzas se renuevan. Se renuevan en el hemisferio sur. Digamos, lo que pasa en el hemisferio norte en diciembre es lo que en realidad pasa acá ahora, ¿no? En invierno, que es que se inicia, que la naturaleza, como siempre, nos indica el camino, nos va marcando por dónde ir, y en este caso la Tierra, después de algunos meses, semanas de descanso, empieza un nuevo ciclo, empieza a moverse y empieza a nacer, y con ese nacimiento, con ese movimiento, nace todo, nace la vida, y nace la vida con nuevas energías. Por eso se dice que es la época de los brotes, esta época que inicia, ¿no? El Puken Mapu. Esos brotes, que si uno observa la naturaleza lo puede ver todo momento, ¿no? El agua renueva la tierra renueva, se renuevan las plantas, se renuevan los árboles, se renuevan las personas. Y es un momento muy, muy, muy lindo para poder compartirlo. Generalmente en el Wiñoy Tripantu lo que hacemos es compartir el día previo, nos juntamos a la tarde del día anterior, nos juntamos con nuestras familias, o nos juntamos con alguna comunidad, amiga o de la que somos parte, cada uno lleva algún alimento para compartir, y bueno, hacemos un gran fuego, ese fuego que solamente alumbra, ese fuego no se calienta comida, no se cocina, sino hay un fuego, el Pillán Cutral, que solamente alumbra, nos acompaña, y durante la noche hacemos diferentes actividades, donde estábamos el Wiñoy Tripantu anterior o en otros Wiñoy Tripantu, contamos por qué es el Wiñoy Tripantu, cómo podemos saber cuándo es Wiñoy Tripantu, y así vamos intercambiando saberes, conocimientos. Después, en el Epegún, que es la primer claridad de la mañana, todos los que estamos presentes nos vamos a algún lugar en donde el agua corra, una vertiente, un río, el lago, y nos bañamos. Porque uno de los elementos para determinar qué es el Wiñoy Tripantu, que es ese día, el Wiñoy Tripantu, es que como se están renovando las fuerzas de la naturaleza, se renueva el agua. Y esa renovación, se dice antiguamente que en esa renovación el agua no es fría, es un agua cálida. Y como es un agua nueva, llena de energía, nosotros, los Che, como parte de la naturaleza, nos renovamos con la naturaleza. Entonces, por eso es que en ese momento, con esa primera claridad, nos bañamos o simplemente nos mojamos las articulaciones, los pies, lo que uno pueda, lo que uno quiera. Nos renovamos con la fuerza de la naturaleza. Después de ese baño, volvemos al lugar en donde estamos y hacemos un gelipun, una ceremonia de reciprocidad para con la naturaleza. Nosotros hacemos una ofrenda a la naturaleza de ese alimento, de esas cosas que tenemos en nuestra casa, que puede ser yerba, puede ser manzana, puede ser cualquier otro fruto, y le damos la ofrenda a la naturaleza. También, por otro lado, agradecemos a la naturaleza por todo lo que pasó en este ciclo que se fue, y pedimos porque estemos bien, porque todos estemos bien para el ciclo que inicia. Por eso es la ceremonia de reciprocidad. Después de eso, que es el momento más importante, con la salida del sol, generalmente se hace purrún, se hace baile, se tocan los instrumentos, se comparte la comida que cada uno trajo. Ese sería como el proceso para acompañar el momento de renovación de la naturaleza, el Wiñor Chupantú. Después, otro punto importante para tener en cuenta es lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? O los últimos 20 años, dirías, 25 años, en donde, bueno, nuestro pueblo tan bastardeado, que ha sufrido tantos embates de parte del Estado y las diferentes instituciones de intentos de exterminio, genocidio mediante. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura? Y hace 20, 25 años, el Wiñor Chupantú se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea. Hay mucha gente que cuenta que empezó a andar en el recorrido de su identidad, del reconocimiento, del conocer sobre su identidad, en algún Wiñor Chupantú. Porque el Wiñor Chupantú se ha convertido en ese lugar en donde la puerta está abierta para todos, mapuche, y la mayoría de veces también no mapuche, pueda participar. Y nada, me ha tocado vivir Wiñor Chupantú en el valle, en la costa, acá en la zona cordillerana. Y siempre se generan espacios, momentos muy muy lindos, de mucho compartir, ¿no? Y generalmente no se comparte con la familia de uno, sino con amigos, con Peña y Lamien de otros lugares, y nos fortalecemos como mapuche, nos fortalecemos nuestro kimun. Y el Wiñor Chupantú ha sido el evento que ha generado esto. Quizá hay otros momentos que no tanto, que han sido quizá muy muy disfrutados por algunos, pero quizá por otros no. Pero el Wiñor Chupantú es el evento mapuche de reconocimiento, de fortalecimiento de la identidad. Y bueno, nada, como ha sido tan fuerte también, ¿no? Las instituciones han querido coparlo, y nada, muchas veces uno se encuentra con que al Wiñor Chupantú se le quiere poner otro nombre, ¿no? El veranito de San Juan, o estas grandes fogatas que hacían, que uno conoce los relatos, ¿no? Que hacen fogatas y se le tira cosas al fuego y se le pide. Se ha intentado mezclar con otras cosas, pero nada, la fuerza que tiene para nosotros el Wiñor Chupantú ha generado que sea imposible de romper esta todo lo que genera en nosotros, ¿no? El Wiñor Chupantú, además de renovarnos la energía, de acompañar a la naturaleza, también nos renueva el compromiso por cuidar a la naturaleza, el compromiso por no dejar que se sigan rompiendo el iltrofimogen, la biodiversidad. Entonces, creo que este Wiñor Chupantú, en esta zona que vivimos, nos encuentra en alerta por el avance de las mineras, de la mega minería, el avance por querer sacarnos el agua, por querer hacernos creer que el avance del capitalismo a través de la mega minería va a generar mejor bienestar para todos, siendo una mentira, ¿no? Entonces, en este Wiñor Chupantú, en este nuevo ciclo que comienza, tenemos que renovar nuestro compromiso por defender los elementos y, en este caso, defender el agua como la fuente de vida. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogeleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.